El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Ganes, recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet, Cameca, en La Voladora Radio, Radio Comunitaria. Pues nos manda el teléfono de WhatsApp, porque es así, no me lo sé. Ahorita lo compartimos, sí, Banda Banderola. Pues les voy a presentar al invitado de esta tarde, el día de hoy, 4 de febrero, Báñez. Y bueno, pues nos viene a presentar su proyecto musical actual, porque bueno, ha tenido muchos proyectos musicales a lo largo de su vida artística, de su carrera musical. Pero bueno, esta tarde, el día de hoy, papás, cuando les dices, quiero ser músico, ¿no? ¿Qué te dicen? El músico te vas a morir, ¿verdad? Y entonces dices, no. Entonces, bueno, no preferiste, pero estudiaste otra carrera. Ingeniería industrial mecánica. Ingeniería. A petición de mi padre. De tu padre, ok. Bueno, pues sí, ¿no? Así nos pasa a muchos. A mí también pasó exactamente lo mismo, ¿no? Yo estudié administración de empresas. Todo el mundo piensa que estudié teatro, o que estudié letras, o que estudié algo relacionado al arte. Sin embargo, eres una gran comunicadora. Muchas gracias. Y lo que puedo decir es que, siendo Géminis, tienes ese don de la comunicación. Claro, claro, por supuesto, yo lo sé. Y se bueno, nota. Sí, muchas gracias. Además del café que te tomaste, sí, que ¿no? te dio toda la pila. Es que, bueno, estamos en la colonia, vamos a tomar un cafecito aquí antes de comenzar, para, pues justo como romper el hielo y todo, pero con un barista buenísimo, sí, ¿no? Con Shaq, que acaba de ganar la copa al mejor barista a nivel nacional apenas este año que pasó. Es un tipazo, además, bueno, un gran pues, amigo. Riquísimo el cafecito que nos tomamos, un preparado de Veracruz era la mezcla. Sí, sí, entonces bueno, antes de comenzar de materia de lleno, hablar de tu música, de tu trayectoria, de todo tu trabajo, la verdad es que no puedo dejar de felicitar a mi querida Ceci Herrera, que espero que nos esté escuchando, que nos esté viendo. Quien fue nuestra manager en la compañía eléctrica. Claro, por supuesto, ¿no? A la Cecilia Herrera, fíjate que estuvo bien chistoso también, porque hace poco, incluso voy a volver a tener un concierto con él, que has de ubicar perfectamente también a Libar Terán. Sí, claro, cómo no. También fue manager de Los de Abajo. De Los de Abajo, ¿cómo no? Ajá, entonces. En los noventas. En aquellos años, ¿no? Bueno, cuánta historia de los noventas, ¿no? O sea, mucha. Toda. Toda la muchas historia. Muchas cosas que contar. A ver si 2 horas son suficientes. No sí, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pues hoy es cumpleaños de Ada Cecilia Herrera, de nuestra querida Ceci. Que felicitaciones, que hecho, pues, mi Ceci. Por ella te conozco, por ella conocí la compañía eléctrica, ¿no? Claro. Por ella conozco a los hermanos Ibáñez, ¿no? Exacto. Saludos a Sergio también, que ahorita pues están en Puebla, ¿no? Así, están allá así haciendo compañía a tu papi. Sí, sí, entonces, 94 bueno, pues, años. 94 años. Y los cumplió la semana pasada. Okay, y fue así fiestón, ¿no? ¿Qué onda? Pues una celebración modesta, porque no está muy bien de salud, pero bien, ahí está todo. Ok, bueno, pues saludos a Ceci, abrazos, saludos a Sergio, y bueno, pues vamos ahora sí, ¿no? A comenzar. No, oye, no te ha mandado nada Vamos a ver. Vamos a ver. Híjole, me tengo que poner mis lentes. Oye, si quieres, pásame. Sí, ya nos mandó un mensaje. Te lo paso. Vamos al corte. Bueno, pues ya nos vamos al primer corte, Banda Banderola. Necesito que estemos como más atentos al teléfono. Le voy a poner el. Ya nos vamos a Banda, al primer corte, Banda Banderola. Allá en el FM, en cabina, allí en la página de internet de www.lavoladora.org, pero por supuesto que aquí en el Facebook Live, que se está transmitiendo por la página de Facebook de La Voladora Radio, pues no nos vamos a ningún corte, aquí nos seguimos derecho. Por favorcito, regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Queen of Scots. You better watch out, 'cause she'll break your heart. You better not fall in love, 'cause she'll fuck you up. She's the heartbreaker of the year. She's the heart. Nothing but a heart of stone. She's so sharp, almost like a cutting knife. You better watch out, 'cause she'll break your heart. You better not fall in love, 'cause she'll fuck you. Poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Bueno, regresamos a el ajonjolí de todos los moles, allá en cabina, en el 97.3 FM, en Ameca Meca, la región de los volcanes, en www.lavoladora.org. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Bernardo Ibáñez y su proyecto Doctor Bernardo and the Medicine. No les voy a decir tan seguido. No, muy bien. Doctor Bernardo nada más. Y bueno, me sale muy bien. Nos está contando pues parte de tu historia, de tus inicios. Y bueno, pues invitas a Sergio, a nuestro querido Sergio Ibáñez, a cantar. Exactamente. Y Sergio, no, pero si yo nunca he cantado, le digo, no me vengas con cuentos, te la pasas parado frente al espejo cantando tus rolas de The Cure y favoritas, que The Beatles, lo que sea. Pues sí, pero nunca me he parado en ningún escenario. No importa, lo vas a hacer bien. Entonces yo lo invité, le di esa confianza, confié en él, tuve fe en él, y pues él es muy, muy buen letrista, ¿no? Bueno, estudió lenguas, ¿no? Doctor, bueno, de lenguas. Hecho lo que él estudió es Ciencias de la Comunicación, maestría en lingüística, doctorado en lingüística. Él está en la UNAM y sigue interesándole el rock and roll, pero no tiene así hoy en día, creo, el interés de cantar o seguir en el rock, claro, musical. Oye, no sabía que había estudiado comunicación, ¿no? Sí, pensé sí. que esta había sido no, derechito no, a lingüística. No. Okay. Pero pues sí, tiene ahí, creo que incluso algunos libros escritos. Investigador, es... Sí, claro, investigador, ¿no? Es, ahora sí que es un picudín. Sí, claro, es miembro pesado de la UNAM. Exactamente, sí, es de los duros de la UNAM. Pero bueno, pues genial, saludos a Sergio, ¿no? Y pues justamente él contribuye a este proyecto que decidimos llamar La Compañía Eléctrica, okay, como un tributo a esa gran banda irlandesa, U2, que okay, tiene una canción que se llama The Electric Co., que nos gusta mucho. Bueno, en esa época, yo creo que a mediados de los 80, junto con Sergio, mi hermano Beto, que fue el baterista de La Compañía Eléctrica, el Gogo y el Yu. ¿El Yu? Sí, nos juntábamos a pues a escuchar música, a tomar alguna cervecita, qué sé yo. Y antes de formar la banda, pues ya habíamos como escuchado música varios años, como una gran pandilla, una gran... Claro. Como le quieras grupo, llamar, ¿no? Sí, un grupo sí, de sí. amigos, uh-huh, que nos juntábamos a eso, ¿no? Exclusivamente a escuchar música y a disfrutar. Entonces, lo que sucede es que invitamos a Sergio. ¿En qué año se forma, de alguna manera, formalmente, claro, la banda de La Compañía Sí, Eléctrica? En el 90, cuando termina Muchachos, en diciembre, Los Muchachos, uh-huh, Franklin, el bajista, que era el letrista de Los Muchachos, uh-huh, decide que no quiere participar y continuar tocando con nosotros. Se deprimió tanto que se había salido el cantante con quien él había iniciado a Los Muchachos. Entonces, pues estábamos Beto, mi hermano, Sergio y yo, y decidimos invitar a Yu y al Gogo a formar parte de La Compañía Eléctrica, y eso sucede a principios de 1991. Okay. Nos ponemos a componer canciones, a tocarlas, a seguir tocando en los bares como El Umbral, etcétera, un bar ahí en la colonia San Manuel. Puebla. Pues sí, platícanos así. Digo, seguramente. Puebla estaba muerto, en Puebla no había nada. Digo, ahorita hay un movimiento impresionante. Exactamente, no. Pero muchos dicen que nosotros fuimos los que generamos que mucha gente se motivara a iniciar bandas, a tocar, porque pues no había nada en Puebla a finales de los 80, al principio del 80 para nada. A finales, pues estábamos nosotros de algunas otras bandas y así fueron surgiendo bandas, ¿no? Pero algo muy interesante surgió cuando nosotros, gracias a Ceci, que estaba muy conectadísima aquí en la Ciudad de México, empezó a llevar bandas de la Ciudad de México como, ¿qué te gusta? Café Tacuba, La Lupita, que son de Guadalajara, Fobia, de aquí de la Ciudad de México, Santa Sabina, etcétera, entre otras, incluyendo a Héroes del Silencio. Pues empezamos a llevar todas esas bandas, gracias a Ceci, a la ciudad de Puebla y a hacer una mancuerna. Abríamos nosotros los shows, se presentaba un gran espectáculo con una banda ya más conocida, popular, y se empezó a generar un movimiento que no existía, y gracias a eso pues muchas bandas tuvieron esa gran oportunidad de ver el rock en vivo y de motivarse e iniciar sus propias bandas, ¿no? Que bueno, yo la verdad es que desconozco a fondo la historia del rock poblano, ¿no? Pero bueno, conozco quizá un poquito, y, o sea, te puedo hablar, por ejemplo, que Carlos Arellano en los 80s. Ah, sí, él es legendario. Bandas de sí, rock sí, armadas, sí, sí, sí, ¿no? Sí, él es un poquito mayor que el nosotros. El mismo Mario Chanes con los Chanes, ¿no? O sea, Mario Chanes iba en la secundaria con mi hermano Sergio, creo, no sé si más arriba en otro grado, pero... Ajá, sí, es que fue así súper súper chistoso, porque de repente le digo, oye, pues que Ceci, mi amiga, no sé qué, y Sergio Ibáñez, me dice, oye, yo conozco a él, íbamos juntos de la secundaria, y yo, no manches, ¿de qué? Exactamente, sí, ya ves qué chiquito es el mundo. Sí, sí, es un pañuelo. Entonces, exacto. Bueno, pero sí había un movimiento. Sí, ya, o sea, en los 90 definitivamente no, ya había mucho que hacer, ¿no? Y pues claro que surgieron muchas otras bandas. Puerto Blanco, ¿no? Chucho Romero. Sí, ellos empezaron tocando covers, que tocaban muy bien. No sé si ellos tengan material original. No. Yo me desconecté completamente de la escena de rock poblana. Conozco algunas bandas actuales donde justamente el bajista de la compañía eléctrica, está tocando. La banda se llama Los Junkies. Ah, claro, claro. Con Iván García sí, y Los Junkies. Sí, sí, ¿no? Iván García y Los Junkies. Ahí está tocando el Yu. El Yu. De hecho, van a venir a tocar, vamos a hacer el comercial, van a venir a tocar. Creo que ahora en febrero, no sé si el veintitantos de febrero. No sabría exactamente qué día, ahorita te digo. Pero bueno, pues son buenas noticias. Pongan atención, ¿no? Y van a venir, no sé si aquí muy cerca, en el Foro del Tejedor. Okay. Creo que está a dos cuadras de aquí, sobre Álvaro Obregón. Es ahí de Café... ¿El Péndulo? Exactamente. Ajá. Ahí. Sí, sí, el Foro creo que ahí tienen un foro en el tercer piso, que se llama el Foro del Tejedor. Ahí creo que es ahí donde se van a presentar. Los Yonkis, ¿y va a abrir Doctor Bernardo? No, ¿cómo estará ahí el asunto? No, definitivamente nosotros estamos todavía trabajando en el material del disco y estamos interesados. Bien. Es que, bueno, yo no sé quién se le ocurre hablarme justamente cuando estoy en programa de radio. En plena entrevista. Pero bueno, pues así es la banda Banderola. Ahorita no puedo contestar el teléfono. Son tus fans. Son mis fans. Que te buscan. Bueno, ya está la compañía eléctrica, está, decidimos, ¿no? O sea, la idea era grabar. Esta onda de las bandas, Sí, pero regresando a la compañía eléctrica, que es el tema más interesante, más que el movimiento de rock poblano. Nuestro interés primordial era grabar, hacer un disco, un primer disco, ¿no? Pues hicimos muchas canciones, escogimos las mejores, y pues sale en 1992, no sé si se ve ahí bien, no sé si le da mucho brillo. Esto es Pop. Esta es una portada original de Alberto Ibáñez, gran artista plástico, hermano mío, quien falleció el 25 de diciembre de 2021. Ya acaba de cumplir un año. Sí, prácticamente. Uh-huh. Y pues el baterista y artista plástico. Sí. Que de hecho también el cuadro no se ve en pantalla completo porque no alcanza el ángulo. Sí. Pero ahorita hacemos una toma, el cuadro que está aquí atrás, pues lo pintó tu hermano, ¿no? Y eres tú. Sí, estoy yo ahí tocando la guitarra. Bien, ahí está. Gran obra de mi hermano Alberto, gran artista plástico, que siempre lo voy a recordar con mucho cariño y con mucho amor. Claro que sí. Todos los que lo conocieron, y yo, por ejemplo, nunca lo conocí en persona. Ah, no, sí, cierto, sí lo conocí en persona. En un par de fiestas. Okay. En un par de fiestas tuve la oportunidad de conocerlo, pero ¿no? Como artista, como músico, como artista visual, como hermano, como persona. Claro. Entonces, en 92 sacamos el primer disco. Y pues muy motivados, mi hermano Beto, justamente, no, que vámonos a la Ciudad de México porque ahí está todo, no sé qué. Nos acabamos mudando en 93. Uh-huh. Venimos acá y resulta que había menos toquines que en Puebla. Hay más bandas, menos espacios, pero claro, oh, sorpresa, mucho más complicado. Y pues Beto decide dejar la banda y nos dejó colgados con la cuenta y que se va. Se regresó a Puebla a seguir pintando. Hicimos unos, seguimos componiendo, Sergio y yo, pero ahora en inglés. Ok, entonces este segundo disco de la compañía ya no está, Sí, okay. Regresó Beto, regresó. Ah, ok, ok. Sí, o sea, ya, o sea, en 90 y, en 94 seguimos componiendo, hacemos unos demos, no sé si fue 94 o 95, yo creo que hasta el 95 los grabamos. En 96 decido irme a Londres con la fantasía de que allá igual había más posibilidades porque en cada esquina hay un músico. Voy a estornudar. Salud. Perdón. Saluda ya también. Qué feo, pero bueno, esto sucede. Estamos en vivo. Es algo que hacemos los seres humanos. Sí, claro, por supuesto. ¿Quién no ha estornudado alguna vez en su vida? Bueno, ok, regresando al tema de Londres, me voy, le envío discos compactos a una cantidad bárbara de, o cassettes, no me acuerdo qué les envié, a una cantidad bárbara de disqueras, me contesta una, me dan la cita para escuchar el material, pues ¿sabes qué? Si nos gusta mucho lo que están haciendo, ¿y dónde está la banda? Queremos verlos tocar en vivo. Vale de agua fría, ¿no? Un cubetazo de agua helada, pues era imposible llevar cuatro músicos a Londres, pagarles el billete para de avión, una prueba, ¿no? Sí, para una prueba, ¿no? La realidad es que la industria de la música nunca va a dar paso sin guarache, puesto que es una industria, entonces requiere que los músicos hagan la chamba primero para que ellos puedan ver que esa banda tiene potencial, o ese cantante, o ese solista, sea quien sea, no importa. Se requiere hacer un trabajo, recorrer, ¿no? Tocar en bares, claro, tener claro. Seguidores, para que ellos volteen y te vean y digan, oye, tiene potencial, igual le invertimos un dinerito. Hoy en día, pues las cosas han cambiado radicalmente con todo el tema digital, ¿no? Ya tenemos las plataformas digitales, hay gente que odia las plataformas digitales. Hay un tema muy complicado ahí, puesto que todo el mundo cree que es Spotify, por ejemplo, una de ellas, quien se queda con todo el dinero, pero yo lo que te puedo decir es que también están involucradas las disqueras cuyos catálogos están ahí en las plataformas, ¿no? Entonces, hay un documental en una de estas plataformas de Netflix. ¿Sí? Ándale, en Netflix, ajá. Justamente. Sí, puedes decir. No bien. Creas que no, aquí estamos en Radio Independiente. Nadie nos paga ni nos quita por hacer esto. Bien, el tema es que ahí lo que puedes aprender es que sin la autorización y el cobro de los derechos de autor o regalías que reciben, pero que no están bien distribuidos, ese es el grave problema. Las disqueras, pues obviamente cobran. Y cobran, se han de quedar, según esto, como con el 70% y el otro 30% pues sí es para las plataformas. O sea, tampoco ganan tanto las plataformas, sí se llevan una lana. Y los músicos pues reciben una bicoca como siempre, ¿no? Y una patada en el trasero. Oh, triste realidad. Y bueno, pues eso es algo que se vive, pues hace rato me hacías un comentario interesante, ¿no? Es más difícil aquí en México, quizá menos difícil en Estados Unidos. Ajá, sí, ¿no? O en Londres. Donde, y quizá menos difícil en Europa. Sí, ¿no? Sí, sí. Donde la infraestructura de la industria de la música o de los bares o los venues, como les llaman hoy en día los lugares, donde tú te, venues, okay. Donde te puedes presentar, tienen un audio muy decente, ¿no? O sea, de primera, uh-huh. Así, calidad total. Mientras que aquí en México, pues si te va bien en el bar hay audio, a veces te dicen, ah, pues es que tenemos estas bocinitas y ahí conéctate y hazle como puedas y te vamos a pagar con unos tacos y las tres chelas para cada quien. ¿Qué? Qué triste, ¿no? O sea, que ellos quieran hacer dinero presentando algún espectáculo, sea el que sea, del género que sea, para atraer gente a que vaya a beber a su bar o consumir o cenar o lo que quieras, pero no están dispuestos a pagar por el espectáculo, ¿no? O sea, a quienes lo generan y quienes atraerían a toda esa clientela, ¿no? O sea, finalmente, yo no estoy ni en contra ni a favor de esto, lo otro, simplemente es la realidad aquí en México. Ojalá y por lo menos hubiera equipos decentes de audio para presentarte y que la gente que va, o sea, los espectadores o el público pueda apreciar la música mejor, ¿no? Escucharla bien, como debe ser. Esas son cosas que están años luz atrás. Sí, complicadísimo todavía, ¿no? Como dices, aquí en nuestro país, o sea, realmente hace rato también comentabas que hay que tocar puertas, hay que hacer muchas cosas, que es lo que se conoce comúnmente como picar piedra, ¿no? Entonces, pues aquí en nuestro país, pues hay, se está picando piedra y se está picando piedra y parece que pues no se encuentra como nada, ¿no? No, o sea, no llegas a la meta en ningún momento, ¿no? Esa olla de oro que iniciaste recorriendo el arco iris creyendo que allá vas a llegar. Pues nada más no llegas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? No, bueno, de eso se ha tratado tantas conversaciones, ¿no?, entre músicos y cantautores. Y bueno, pues ¿cuál es el camino, no? Y bueno, pues hay muchos. Y optar por simplemente hacerlo mejor, ¿no? O sea, seguir componiendo, cantando, grabando. Y probablemente alguien de la industria va a voltear a verte y decir, oye, este chico o esta chica o esta banda tiene potencial, pero el camino lo tienes que recorrer, o sea, sí, claro. Es decir, tienes que adquirir cierto nivel, porque músicos sobran, ¿no? En cualquier esquina hay un músico, un cantante, un baterista. Hoy en día, como te decía, con las escuelas de música popular, pues aquí en México hay grandes músicos, músicos de muchísima calidad, de un alto nivel, o sea, impresionante, ¿sí? Sí, sí. Eso ya no es un tema, eso ya no es un problema aquí en la Ciudad de México o en el país. Realmente hay grandes músicos, o sea, que no le piden nada a los músicos europeos o a los músicos norteamericanos, ¿no?, a los vecinos, para nada. Hay grandes músicos de jazz, de blues, de rock, del estilo que quieras, ¿no? El tema es, por ejemplo, el estar viviendo en México, en el caso del género rock, que es el que estamos tratando en este momento, se complica porque hay más difusión de otros géneros musicales y también más interés por escuchar otros estilos y géneros musicales, ¿no? O sea, llámese banda, música norteña, música folclórica, mariachi, lo que quieras, tienen mucho más popularidad y más demanda que la música de rock. O sea, hay que ser honestos y realistas. ¿Quién no? Pues no sé en qué mundo vive, ¿no? ¿Quién? Honestamente, tú vas a una boda a unos 15 años y no dejan de tocar las mismas canciones. O sea, contratas un DJ y es ridículo porque te ponen el playlist que oíste 15 días antes en otra boda o en otros 15 años, es irrisorio totalmente. O sea, ¿quieres que mencione cuál es ese playlist? ¿Cuáles son esas bandas? Porque es, mira, empiezan así con... Ahorita me das la lista. Aguántame el corte. Nos vamos a ir a un corte allá en cabina, en el 97.3 FM, en Amecameca, la región de los volcanes. Lindo lugar. Hermoso, ¿no? Nuestros queridos volcanes. www.lavoladora.org. También nos vamos a corte, pero pues nosotros continuamos aquí en esta charla, pues súper amena, con Bernardo Ibáñez. ¡Tito! ¡Por favorcito! Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora

una última presentación, justamente en Rocotitlán, fue la última vez que nos presentamos, ya participando como parte de ese tributo. Pero ese azar es el destino, me suena muy ambiguo, necesito no, más pues detalles. No, pues no quiero estar ahí, así como dicen, con lujo, a todos esos detalles, ¿no? Puesto que fue complicado, ¿no? Sí. Por diferentes cuestiones. ¿Por qué se separaron The Beatles? No fue por Yoko, no, definitivamente. Qué mal están si creen que fue Yoko la causante. Definitivamente no. Simplemente sucede que Paul y John pues, ya querían cada quien seguir con sus propias canciones, seguir su vida. Ya no eran los mismos chamaquines que habían empezado casi una década atrás, ¿no? Entonces, pues sucede así, ¿no? O sea, Beto, mi hermano, quería seguir pintando, el Gogo ya estaba cansado, etcétera, qué sé yo, o sea, no te puedo decir exactamente, pero pues se cometieron errores, excesos, etcétera. Ok, bueno, pues regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues allá en cabina, en el 97.3 FM, en Amecameca, en www.lavoladora.org, estamos regresando de corte, después de escuchar, seguramente ya estamos escuchando a la compañía eléctrica. También pido disculpas si nos han estado mandando mensajitos o escribiendo en el Facebook, pero como no tengo mi teléfono, a ver si ahorita te metes claro, un ratito al Facebook. Vamos a hacerlo de una vez para ver si alguien nos ha mandado saludos, si alguien nos ha reclamado algo, si alguien nos ha hecho alguna petición. También le pido a mi parejota, a Rocío Castillo, a mi productora, si pues claro hay algún mensajito allá en el teléfono, en cabina, en el WhatsApp. También, bueno, pues de antemano les agradecemos a quienes nos estén escuchando, a quienes estén siguiendo esta transmisión en vivo. ¿En La Voladora? En La Voladora, sí, okay. De preferencia, para ver si vamos alguien ha comentado ahí en el... Mira, en el aquí video. Está la foto. Ajá, pero debe estar el aquí está, mira, no hay ningún comentario. Hay un comentario. A ver, ¿qué dice el comentario? Saludos, doctor Bernardo. También lo está viendo. Dice, pero aquí quién es Jabo Rojo. Jabo Rojo. Jabo Rojo, Jabo, que es un gran amigo. Ajá. Quien me está apoyando mucho con el diseño de portada, el arte y diseño de portada de ¿ah? Heartbreaker of the Year y de Just Another Nervous Breakdown, pues es obra de Jabo Rojo, justamente. ¿Eh? Esas grandes portadas las llevó a cabo él. Ok, y bueno, pues aquí puedo ver también Israel ¿qué? Thunders. Israel Thunders, ¿qué color? Sí. Saludos a Israel Thunder, que también ha estado poniendo emoticones y mandando a saludar al doctor. Un gran saludo para Israel, que ha estado apoyando muchísimo este proyecto de Dr. Bernardo and the Medicine. Y bueno, pues también a mi querido Rodrigo González, un saludo, otro gran periodista de la escena musical, sobre todo como de trova, de canción de autor. Okay. Tiene un proyecto muy interesante que se llama Cancionistas Oficial. Y bueno, estamos preparando, ahora yo voy a hacer un comercial. Bien. Estamos preparando el próximo concierto para recibir a la gran Malena Durán en Chalco el próximo sábado 11 de febrero en un lugar súper bonito que se llama El Bejuco Chalco. Comida deliciosa, excelente servicio, estacionamiento propio. Y bueno, pues, ¿conoces a Malena Durán? ¿Has escuchado a Malena Durán? Es una cantante, intérprete. Qué ¿no? apenado me siento. Bueno, no te preocupes. Este lo siento. No la conozco. No te preocupes, te lo voy que a pasa es que, las rolas. ¡Ah! Mira, sí, con mucho gusto la escucharé. Pasa algo, ¿no? Que incluso mi hermano Sergio dice, ¿sabes qué, Bernardo? Tú eres muy cerrado. Tus gustos musicales son muy cerrados. Ah, claro. Bueno, ¿qué te puedo decir? Me gusta el rock. Y el rock. Y el rock. ¿Y el rock? Y nada más el rock. Pero rock desde los 50, 60, 70, 80, 90, claro, y hoy en día, ¿no? O sea, yo sigo escuchando bandas actuales, todo en inglés. ¿Por qué? Pues soy profesor de inglés, me crié en la frontera, estudié en Estados Unidos. Suena muy fanfarrón y arrogante, pero pues tuve esa gran oportunidad, ¿no? Entonces, para mí, escuchar la música en inglés o componer en inglés se me hace algo muy natural. Llevo más de 30 años dando clases de inglés, preparando alumnos para que incluso sean profesores de inglés como segunda lengua. Pues sí, o sea, duermo y sueño en inglés, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, es chistoso. Leo mucho en inglés todos los días, veo películas o series en inglés, lo siento, ¿no? O sea, y aún así me encanta la música mexicana, me encanta el folclore mexicano, la música de mariachi o la música norteña mexicana, que en realidad es música tejana, me encanta, ¿eh? Hay muchas cosas que me gustan de nuestro país, definitivamente, pero no es el rock en español o la música en español. Lo siento mucho. Ya no espero sé. No defraudarlos. No se decepcionen. No te preocupes. Oye, ya no sé ni dónde me metí. Pero bueno, también. saludos a mi carnalito Rafa Calderón, que nos está poniendo. Te metiste al Messenger. Y a la maestra Erika. Muchísimas gracias también, Erika Castillo, por estarnos siguiendo. Espero que esté escuchando el programa. Y bueno, pues a todos los que nos estén escuchando y que no pueda ver. ¿Quieres porque, que me pongan la voladora? No, porque sabes que luego se. Entonces, ¿para qué entran los mensajes? Ajá, sí, a ver si ya tenemos que entrar. Dice, un minuto y entramos, eso fue en el 59. No, ya. Pues ya entramos desde hace rato y yo estoy aquí en el cotorreo. Papaloteando estamos, le vamos a cambiar el nombre del programa. Espero que no se llame ahora Papaloteando. No, ay, no, por favor. Nos agarraron acá en curva. No, que en realidad entramos bien. Yo creo que más bien ya estamos casi a punto de salir al siguiente corte. Okay. Pero bueno, les comentaba que los esperamos el próximo sábado 11 de febrero en Chalco para escuchar a Malena Durán. Abre mi querida y estimada Lore Holly, otra cantautora y compositora de Amecameca. Y bueno, pues ahora sí, ya nos vamos al siguiente corte allá en cabina, no se vayan. En el www.laboradora.com. Sigan escuchando, que viene lo mejor. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHSA. XH Amecameca 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Abre vías. fácil, pero en verdad es tu última oportunidad. Es tu última oportunidad. Es tu última oportunidad. Escondiendo, no eres ni la mitad de lo que exige la realidad. Quedarse en casa es más fácil, pero en verdad es tu última oportunidad. Es tu última oportunidad. Es tu última oportunidad. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Y bueno, allá en cabina regresamos a la ajonjolí todos los moles con una servilleta, Mara García por la voladora radio. Y bueno, pues aquí continuamos, hemos estado escuchando allá en cabina rolitas de la compañía eléctrica, rolitas del doctor Bernardo, y regresamos. Ahora sí, disculpe. Claro, pues seguimos con reír o no. Ahora sí que primero lo primero. Sí. Entonces hacemos ese proyecto, se termina en 2015 y yo no puedo estar quieto y pues íbamos a iniciar un proyecto. proyecto con mi hermano Sergio y con el Conejo, quien mencionaste. El Cone, en un rollo más así como de música de tambores, e íbamos a cantar algunos mantras, así como más onda mística, más onda, no necesariamente New Age ni nada de esas cosas, simplemente más en el rollo medio chamánico. Y este, pues Sergio no llegó a la cita. Estábamos sentados justamente aquí. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. No tiene la vida que quiere y ha perdido la fe. El señor Pérez nada entiende de esta situación. El suelo que pisaba se le hundió. Se enfrenta con su condición. La bota en el cuello le bloquea la respiración. Tiene tu número de identidad, conocen tu forma de pensar. Cierra la puerta. O sea, es un estuche. Saludos también a Fercy Vega, si nos está escuchando. Él sí nos puso likecito por este en algunas publicaciones. Yeah, exacto. La banda que tuviste con Conejo Eléctrico. Sí, ya. Nada ni nadie se les puede enfrentar. Señor Pérez, situación terrible de evaluación. Ya nadie sabe lo que puede pasar. O sea, nos olvidamos de eso así, por una u otra razón. Seguimos sin entrar en detalles. Eso no sirve para las entrevistas, ¿eh, Bernardo? Pero yo no puedo dejar de hacer canciones. Sigo haciendo mi vida. Por aquí por allá se me ocurre una cancioncita. Para no hacer el cuento muy largo, apenas en el 2022, en una presentación de Fer Siveira como solista en un bar aquí en la Roma, voy a verlo, está Sol Rivera, quien en ese momento estaba fungiendo como su manager. Uh-huh. Hoy en día ya está trabajando, ya regresó a trabajar a Ocesa. Ah, ok, sí, porque recuerdo que estaba trabajando y esta etapa como de independiente. Sí, pues fue por la pandemia. Sí, sí, sí. Le dijeron adiós algunos videos de Dr. Bernardo, uh-huh, and the Medicine. Me hizo ese gran favor de hacerme el video del blues del COVID-19. Uh-huh. Lo subimos, ahí está en YouTube, lo pueden ver. Y sí, cuando me di cuenta había mucha gente haciendo canciones sobre el tema. Claro, ¿no? Y convocatorias. Claro, y, sí, exacto. Todo. Pues para mí es un tema muy interesante, puesto que el sistema bajo el cual vivimos, y me refiero a nivel mundial. El sistema a nivel económico también. Planetario, político, todo en conjunto, pues es medio macabro, medio maquiavélico. O sea, hay muchos seres oscuros ahí controlando y manipulando. No me quiero meter en lujo de detalles, pero para mí sí era como un ardid esto de que, así como había pasado que 2009, no me acuerdo, que influenza, un virus N, no sé qué, H1N1, algo así, H1N1, puedo usar otra palabrota. Claro. ¿Alguna de esas mamadas? ¿Qué? Perdón, pero esa es mi impresión. Ay, sí, disculpe. No lo conozco, joven. Bueno, el tema es que para mí fue otro ardid más, ¿no? Así de que, pues, la población mundial, adivina qué, está siendo manipulada una vez más de manera, ¿cómo se podría decir? Pues en mala onda. En súper, súper, súper mala onda, ¿no? Porque el meterle miedo a la gente generó un pánico que se contagió muy fuertemente, ¿no? O sea, entonces, ¿quiénes están detrás de todo esto? Pues no voy a decir nombres ni nada, pero entre ellos están las farmacéuticas, ¿no? La industria farmacéutica, pues... Qué bueno, o sea, es que la verdad es que hay muchísimas teorías alrededor. Exactamente, ¿no? ¿No? Claro, y bueno, si ya, quieres considerar sí, que esta es una teoría más, yo no voy a tratar de cambiar al mundo ni a las personas con mis ideas o lo que pienso o considero de... el sistema. Simplemente escribí la canción y menciono las vacunas, la industria farmacéutica, que para mí es quien está detrás de todo esto, porque esos virus se diseñan en laboratorio, ¿verdad? Que no me vengan, ¿no?, a otro perro con ese hueso, con el tema de que se comieron un murciélago, ¿cómo era? Sí, sí, murciélago. O sea, ajá, en China, y ya todo el mundo se contagió y bla, bla, bla. Y todo el mundo creyéndosela, pues esto contagió a nivel mundial, psicológico, primero, ¿no? O sea, porque impacta de manera donde te empiezan a decir a través de los medios de comunicación oficial te empiezan a lavar el cerebro y a decir historias y cosas, que esto y lo otro, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y al ratito ya tienes una pandemia y todo el mundo atemorizado y alterado. Entonces la canción habla de esto. En la prendida la quiero grabar y me dice Fernando, no, pues ahorita no estoy grabando a nadie. Los músicos, a quienes ya mencioné también, no, pues es que estoy encerrado en mi casa, total. Tuve que esperar hasta el año pasado, 2022, por ahí de octubre, que retomamos. Oye, Fer, ¿cómo ves si empezamos con...? Ah, es que ya tenía yo esa canción de que la tengo que grabar, acomodé lugar con una banda que suene acá bien la canción, ¿no? No nada más en acústico yo con la guitarrita. Antes de eso, así de la nada me sale Heartbreaker of the Year. Así, a mí me pasa algo muy curioso. De repente puedo estar así sentado y me jala mi guitarra y la agarro y me pongo a tocar, y de repente ya abrí la computadora y ya estoy escribiendo, y cuando me doy cuenta ya estoy haciendo una canción. Eso es como normalmente me jala a mí. Te llega la inspiración. Me llega la inspiración. Te llega el hada. Sí, no es que esté como mil horas acá tocando con qué acorde, no, nada, no, o sea, agarro y salen las canciones solitas, ¿no? O sea, el crédito no es mío, viene de ahí arriba, ¿no? De, llámale como quieras, yo le llamo la mente universal, ¿no? Uh-huh. Puedes llamarle el todopoderoso, etcétera. La conciencia divina. La conciencia divina, que también le llamo. Uh-huh. Ajá. Ese día es otro tema que sí, hay para rato. Bueno, la cuestión es que surge Heartbreaker of the Year. Que es la, como el primer sencillo. Sí, uh-huh. Exactamente. La grabo. Yo normalmente grabo con mi teléfono. Pongo ahí forma de grabar. Pongo el teléfono así más o menos a una altura decente. La guitarra. Y así hago mis demos, ¿no? En guitarra y voz. Se la mando a Fer. Y la escucha y me dice, oye, esta canción está muy buena, ¿eh? Tiene mucho potencial. Me prendí. Claro. Y así como esa, pues empezaron a salir otras. Y le digo a Fer, Fer, ¿qué te parece si probamos a ver qué tal nos sale grabar dos canciones y las sacamos en diciembre? Eso fue como en octubre, ¿no? Entonces nos pusimos el objetivo de que para antes de que acabara el año pasado, o sea, el 22, íbamos a poner dos sencillos en plataformas digitales. Y así lo hicimos, o sea, trabajamos bastante rápido y sí, bastante sí, bien. Sí. Fer es un hombre muy ocupado, tiene mucho trabajo en su estudio, pero digo, finalmente me da la oportunidad y el espacio. No es que sean tiempos muertos, ¿no? Finalmente, pues también esto cuesta y todo eso, y hay que o sea, nada en esta vida es gratis, ¿no? Y no lo digo en mala onda, simplemente puede haber intercambios de diferentes tipos. Aquí la cuestión es que se prestó para mi juego, me dio la oportunidad, hicimos las canciones, trabajamos muy a gusto en el estudio. Él es muy respetuoso, a pesar de ser el productor, estamos haciéndolo como una coproducción. Sí valoro mucho sus ideas, a veces puedo ser un poco aferrado de que pues es que ya traigo la idea, pero ok, está bien, y me respeta, o de repente surge con ideas muy brillantes que contribuyen a enriquecer a la canción, porque la canción es la reina, sea la que sea, uno trabaja para las canciones, o sea, la canción, ¿sí? O sea, hacemos el ego a un lado, y si la canción te pide una mandolina, pues tocas una mandolina. Que venga a cantar el coro de la iglesia, pues que venga. O sea, así se hacen las canciones, ¿no? Solitas te van diciendo, pues aquí oigo como un pianito, ponle un pianito, etc. Entonces primero se hace toda la preproducción, luego ya les enviamos las maquetas a los músicos y los citamos para grabar. Hicieron su magia, luego Fer y yo ya hicimos toda la postproducción, la mezcla, la masterización, y el 30 de diciembre, un viernes, ya estaban en, o sea, vieron la luz. Estas, o sea, los dos canciones. Al mismo tiempo. Sí, decidí sacarlos, okay, al mismo tiempo, así en mancuerna, ¿no? Uh-huh. Una, porque no quería que se quedara ahí en la lata la de Doc, le cambié el nombre, le puse Just Another Nervous Breakdown. Solo un ataque de nervios más. No, así como de, pues eso del COVID, contrólate, chavo o chava, ¿no? O sea, no te dejes engatusar ni impactar por las noticias, porque una vez que dejas que esa información penetre, eres susceptible a cualquier cosa. Bueno, eso es. Bueno, sí. Una forma de ver las cosas. Es que, bueno, sí, pero nos vamos a. Entonces, pues salen el 30 de diciembre y ya están ahí. Han tenido muy buena recepción, lo cual me tiene muy contento y entusiasmado para seguir adelante con el proyecto. Así como dicen, no es que me importe lo que piensen los demás. Claro que te importa lo que piensen los demás, ¿no? Pero uno, pues, tiene que seguir haciendo lo que uno sabe hacer, o le gusta hacer, o lo que quiere hacer, en pro de, pues, sanidad mental, podríamos decir, para no volvernos locos. Sí, ¿no? Pues sí, y bueno, de alguna manera, efectivamente, estos sencillos que estás lanzando, pues parece, ¿no?, que han tenido una muy buena respuesta, que sea sin hacer mucho, ¿no? Claro. Por ejemplo, vi que también tuviste otra entrevista en Radio Amigo, ¿no? Eso fue anoche. Anoche, ¿no? Entonces, bueno, pues está como empezando a sonar, claro, ¿no? Y se te van abriendo de alguna manera también algunos caminos, tampoco sin estarlos buscando tanto. Hablando de buscar, de Puebla me hablaron dos amigos que también están en la radio y televisión de Puebla y me dijeron, oye, ya vi que sacaste unas cancioncitas, te podemos entrevistar, con mucho gusto. Entonces fue en Radio FM de Puebla, dos programas diferentes. Uh-huh. Eso fue a principios de enero. Ah, ok. Bien. Fue una entrevista telefónica. Uh-huh. Y pues padre, porque recordaron a la compañía eléctrica. Ambos son seguidores fervientes de la compañía eléctrica. De alguna manera siempre hay que estar agradecido por estas personas que siguen recordándonos o queriéndonos y tomándonos en cuenta, sobre todo, ¿no?, para mencionarnos. Justamente, voy a hacer aquí un paréntesis y me voy a desviar, también me buscaron para contribuir o participar en la edición de un nuevo libro de rock poblano. Quien lo está dirigiendo, editando, etcétera, uh-huh, es un chico. Ok. Que lo está buscando en su celular, sí, perdón, para que ahorita nos dé el dato nombre exacto. Sí, para no equivocarme. ¿No? Entonces, que bueno, también ahorita que encontremos ese dato, pues ya también nos empieces a platicar. David Pedraza se llama. Ah, claro, lo conozco. Ay, pues de lo conoces a todo el mundo. La serpiente elástica. Exactamente, dice la serpiente. Somos grandes amigos. Ok, David Pedraza. Y acaba de sacar un libro, pero bueno, ya lo está presentando. Exactamente, ese libro es sobre el rock poblano exclusivamente. Ajá. Uh-huh. Saludos a David Pedraza también, claro, si nos está viendo, al señor Serpiente Elástica. La primera edición tiene que ver con el periodo de, no sé si finales de los 50s o 60s, hasta llegar al 77, algo así dice, por ahí. Uh-huh. Tengo el libro que me regaló, que me obsequió muy amablemente, pero él afortunadamente me busca para incluirnos, o sea, la compañía eléctrica, en este proyecto de su segundo libro, que está auspiciado o patrocinado por la UAP, la Benemérita, uh-huh, Universidad. Sí, pues él es egresado de la UAP, sí, ¿no?, de literatura. Exacto. Uh-huh. Y además tiene una banda de blues, ¿no? Sí, la Serpiente Elástica. Exacto. Uh-huh. Bien, entonces, pues nos invita, me hace una entrevista, le pongo a la compañía eléctrica y le pongo a Heart, las rolitas o los nuevos sencillos de Dr. Bernardo. Uh-huh. Le encantaron, está muy contento. Entonces, uh-huh, pues ahí vamos a a estar incluidos en, okay, en esa nueva edición. Pues hay que buscar este libro, cuando ¿no? salga, porque, sí, por hay que estar pendiente. Te digo que ya está haciendo algunas presentaciones, David. Pero del primer libro. Ah, del primero, claro, sí. Claro, este es del segundo. Esto es el segundo, sí, donde ya, obviamente él es joven. Lo es, joven, claro, más joven, por supuesto, que yo. Si yo soy joven, él es más. La cosa es que él no tuvo la oportunidad de ver a la Compañía Eléctrica en vivo. Ah, ok. No, o sea, él no nos conoció. Yo cuando recién lo conocí y estábamos conociéndonos, ajá, así, yo recuerdo que le dije, oye, yo conozco a la Compañía Eléctrica. No, incluso llegamos a hablar en algún momento de hacer un reencuentro. Okay. Creo que se te lo comenté en alguna borrachera. Gana, ya no. Ya me estás quemando, no, mala onda. Nunca hemos bebido juntos, la trabajamos. Creo que no, ¿verdad? Entonces, creo que te lo comenté en algún momento, así que sí llegué a pensar como en un reencuentro de la Compañía Eléctrica y la Serpiente Elástica. Órale, acá en la fantasía total. Sí, ya sabes. No, pues está padre. Así surgen los, sí, claro, los grandes eventos y las cosas importantes. Oye, pero bueno, pues buena la participación que tienes, ¿no? En, ajá, este libro, que la que está incluida la Compañía Eléctrica en este compilado, ¿no? Sí. De rock poblano. Exactamente. Pero bueno, pues ya propiamente de Dr. Bernardo ante Mercy. Sí, damos paso a vas a tener una serie de lanzamientos. Exactamente. ¿Cuántos tracks son? Mira, háblanos ya. Estamos contemplando de 11 a 13 canciones. De 11 a 13 canciones, ¿ok? Uh-huh. O sea, siempre uno quiere más y más y más, pero también un cierto número es como adecuado para no ser tan pretencioso, sí, claro, o no querer, qué sé yo, no sabría qué palabras usar. Sí, sí, como abrumar tanto. Como, claro. Sí, sí, sin embargo, 11 definitivamente por 11. Lo menos entran al disco, incluidas obviamente Heartbreaker of the Year y Just Another Nervous Breakdown. Y hay grandes sorpresas porque el 8 de diciembre, que acaba de pasar, que fue el aniversario número 42, adivinen de quién. Si saben, el 8 de diciembre, aniversario número 42, y ¿de quién estamos hablando? Y 8 de diciembre es así como el día de... Unos te dirían, ah, es el aniversario, es el natalicio de Jim Morrison. Sí, eso fue en el 43. Sin embargo, estamos hablando del 80, que sucedió el 8 de diciembre de 1980. No lo sé. ¿Tú naciste en...? ¿Digo? 81, sí, todavía no nacía. No, cuando sucedió este terrible suceso en la ciudad de Nueva York. Pues nuestro gran queridísimo John Lennon fue asesinado a quemarropa. Entonces, otra vez, por inspiración, no necesariamente del Espíritu Santo, sino de la conciencia divina, de la mente universal, pues me bajo una canción y la escribo el 8 de diciembre como un tributo a mi queridísimo John Lennon, ¿no? Se llama The Murder of John, el asesinato de John, y pues narra un poquito. Es una canción muy linda, balada. Anoche justamente estábamos trabajando en ella y nos pidió un piano. Pues ya lleva pianito, está quedando muy linda. Apenas es la maqueta que le vamos a enviar a los músicos participantes para que se inspiren y ya cuando lleguen al estudio lleguen ya con la canción aprendida y hagan su magia. Okay. Pero está quedando muy linda. ¿Y aproximadamente cada cuánto tienes planeado estar lanzando un tema? Sí, mira, primero quiero terminar todos los las maquetas de las 9 canciones pendientes. ¿Maquetas? Uh-huh. Para que los músicos vayan al estudio y en una o dos sesiones se graben baterías y bajos, para que después podamos continuar con guitarras, voces, teclados, coros, etcétera, toda la postproducción. Entonces, como ellos son personas muy ocupadas, pues sí quisiéramos juntarlos, así que en una o dos sesiones, y lo quiero hacer lo más rápidamente posible para poder lanzar antes del lanzamiento total del disco, pues por lo menos otro sencillo estaría bien, si no dos, por lo menos uno más, ¿no? O sea, me encantaría. También entre las canciones que estoy haciendo, o que ya están hechas más bien, un minuto para el corte, ¿sí? Hay un tributo a un gran guitarrista, un personaje neoyorquino que se llama, o se llamaba, o se llamó John Gonzale, alias, o mejor conocido como Johnny Thunders, de los New York Dolls. The New York Dolls es una gran banda americana. No, sí, neoyorquina, New Yorkina, New York Dolls, que dio inicio a un movimiento muy interesante, no necesariamente el punk como tal, pero sí, entre otras de las bandas que fueron precursoras, tenemos obviamente a The Velvet Underground de Lou Reed, a The Stooges de Iggy Pop, y entre ellos obviamente está The New York Dolls. Cuando The New York Dolls, después de sus dos primeras producciones, nos tenemos que ir al último corte, allá en cabina, en el 97.3 FM, en Amecameca, la región de los volcanes, en www.lavoladora.org. Pero bueno, pues nosotros regresamos del último corte, ya prácticamente para despedirnos, para cerrar, para concluir, y pues ya, como les dije, se fueron de volada estas dos horitas. Regresamos allá en cabina. ¡Momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Tiempo. Voló el tiempo, ya se acabó, y aquí continuamos ya en nuestro, y último, todavía hay mucho que decir. En nuestro último bloque, claro. ¿No? Pero bueno, pues ya estamos terminando, pues platicándonos sobre las canciones ya de este proyecto. Exactamente. Entonces ya, si uno no fomenta una relación, una amistad con la pareja, o sea, pues se acaba muy rápidamente, y de eso trata una de estas canciones. ¿Qué más hay por ahí? Looking like a million bucks, standing tall, walking like the queen of cards. You better watch out, 'cause she'll break your heart. You better not fall in love, 'cause she'll fuck you up. She's the heartbreaker of the year. She's the heartbreaker of the year. She's the heartbreaker of the year. She's so sharp, almost like a carving knife. You better watch out, 'cause she'll break your heart. You better not fall in love, 'cause she'll fuck you. El Wash en los teclados, aparte del maestro Mar Guzmán, el Wash ha tocado con esta niña, no tan niña, Kenny, y los Eléctricos. Okay. Muchos saludos para el Wash. Okay, saludos. Bueno, pues esta es la banda, ¿no? La medicina. La medicina que nos va a sanar a todos. Y que bueno, pues vamos a esperar, pues a mediados de este año, en el transcurso de este año, vamos a esperar, pues ya que salga el disco completo, el álbum completo, para poder escuchar, pues todas estas rolitas, ¿no? Que ya nos estuviste platicando un poco sobre de qué tratan, de qué van. Pero bueno, pues así es que estén atentos, banda Banderola, ahí en las redes sociales, como Dr. Bernardo, para que estén atentos también, porque espero que estés pensando en hacer algunas presentaciones en vivo. Esperemos que así sea. Bueno, pues para que lo sigan en sus redes sociales, para que estén atentos al próximo lanzamiento, a sus próximas presentaciones. Y bueno, pues también pueden seguir a Bernardo como Bernardo Ibáñez ahí en Facebook. Por supuesto, en YouTube está también como Dr. Bernardo and the Medicine. Exactamente. En YouTube y bueno, Spotify y todas las plataformas digitales para que escuchen los Apple sencillos. Music, iTunes, etcétera, pónganse todos los nombres. Suscribirse para que les manden notificación cuando salga el siguiente sencillo. Y bueno, pues esperamos el álbum completo en este 2023. Digo, todavía no me avisa mi productora de que ya estamos por salir, pero seguramente ya nos falta súper poquitito. Así es que bueno, Bernardo. ¿Puedo hacer un último comentario? Por favor. Les agradezco su tiempo y su atención. Principalmente a ti, Mara, porque la verdad que eres una gran mujer, muy linda. Gracias porque te interesas en apoyar no nada más este género de música, sino a todos los artistas. Esa es una obra y un trabajo muy lindo, que pues es una vocación, diría yo, que a ti se te da de manera natural. Creo que ya nos están corriendo. Bueno, apoyen la música independiente. Oigan nueva música, dense esa oportunidad porque hay cosas muy lindas. En este caso, pues no les voy a decir que, o sea, voy a sonar arrogante si les digo que mi música está muy chida, pero pues escúchenla, pero sí, denle la oportunidad, sigan, ¿no? Simplemente, y si les gusta, pues ahora sí que denle like, compártanla, porque solo así llegamos a más oídos, ¿no? O sea, la industria, pues obviamente está la payola o la payola que hay que pagar para poder llegar a más. Mientras que si ustedes le dan like, primero que nos den la oportunidad de escucharla y luego le den like y la compartan, vamos a llegar a los oídos de todos. ¿Ok? que lleguen por toda la Tierra, todo el planeta. Así es, de eso se trata, ¿no? Pues que la música se vaya expandiendo, llegue a más personas. Y pues muchísimas gracias, Bernardo, gracias a ti por la entrevista, y a tu amable público, por esta charla tan amena, por el cafecito de hace rato, ¿no? Esto es sabrosísimo. Ahora nos vamos a comer, ¿no? Ok, bueno, ya les platicaremos qué comimos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Bernardo. Nosotros nos despedimos. Recuerden que además también les quiero contar y recordar que viene ya el aniversario de la Conjolía de todos los moles. Cumplimos 6 años al aire. Se dice fácil. Y vamos a celebrarlo el próximo 25 de febrero. Próximos detalles del lugar, este mes, quiénes nos visitan, quiénes van a acompañarme. Pero bueno, ojalá puedas estar en el aniversario de la Conjolía de todos los moles. Gracias por la invitación. El próximo 25 de febrero. Y bueno, pues ya nos vamos. Nos escuchamos el próximo sábado, banda banderola. Y saludos a la bandera. Saludos a todos. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde con más entrevistas. Escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá.